quieren acompañar particularmente al padre Fermín Rabi, que durante un año ha estado colaborando con esta parroquia de Villatuel como diácono. Si nosotros lo miramos a Fermín, ustedes no van a encontrar nada distinto en él de la última vez que estuvo por aquí por la parroquia. No van a notar en él ningún cambio exterior. No es desde ayer ni más alto, ni más bajo, ni más gordo, ni más morocho. Y sin embargo, en él ha habido un cambio. Ha habido un cambio real, un cambio profundo, pero invisible a los ojos del cuerpo. Las cosas de Dios son invisibles para los ojos de los hombres. Somos ciegos para las cosas del Espíritu. No vemos el cambio que en él se ha producido a partir del momento en el cual el obispo le impuso las manos, pronunció las palabras de la consagración y el Espíritu del Santo descendió sobre él, consagrándolo sacerdote, haciéndolo sacerdote. Y esto es lo primero que podemos pensar en estas palabras. Podemos pensar que el sacerdote es, de alguna manera, un misterio. Es decir, participa del misterio de Dios, el misterio de las cosas divinas. Si hay un misterio grande en el cielo, es la Trinidad Santísima, de un solo Dios en tres personas. Si hay un misterio grande aquí en la tierra, ese misterio es la Trinidad. Es decir, Jesús, que para quedarse entre nosotros y para alimentarnos, se hace presente escondido bajo las apariencias del Padre y bajo las apariencias del Hijo. Y fíjense que Jesús inventó, instituyó dos cosas juntas, la Eucaristía y el sacerdote. Consagró con sus palabras el pan y el vino, transformándolos en su cuerpo y en su sangre, y después le dijo a los apóstoles, hagan esto en memoria mía. Es decir, que el sacerdocio está íntimamente unido, ligado con la Eucaristía. Jesús hizo sacerdotes ¿para qué? Para que esos sacerdotes siguieran pronunciando a lo largo de los siglos y a lo ancho de todo el mundo las palabras de la consagración sobre el pan y sobre el vino, y entonces Jesús se siguiera haciendo presente en cada misa, presente en cada alma en gracia, presente en cada cristiano que lo recibe en la Santa Comunión. El sacerdocio entonces nace junto con la Eucaristía, y el sacerdocio está íntimamente unido a la Eucaristía. Por eso el sacerdocio participa de alguna manera del misterio de la Eucaristía. Por eso les decía que cuando ustedes no miran a Fermín, no han notado en él ningún cambio exterior, y sin embargo ha habido un cambio en su alma, grande y profundo, que lo identifica con Cristo sacerdote, que lo identifica de una manera particular, misteriosa, pero real, con Jesús. Es un misterio el sacerdote, y por eso cuando los hombres hablan del sacerdote y hablan sin fe, sin mirarlo con la luz de la fe, no pueden entender lo que es el sacerdote. Por eso para mucha gente los curas es algo que no tiene sentido, o por eso tratan de interpretar o de entender al sacerdote con criterios puramente humanos, y ven al sacerdote como un político, o como un psicólogo, o como un profesor, o como un consejero sentimental, o como un consejero matrimonial, o como un hombre comprometido. No lo entienden. No se dan cuenta que allí hay un misterio que solamente se puede entender si lo miramos con la luz de la fe. El sacerdote es un hombre consagrado y es un hombre identificado con Cristo y con la obra de Cristo por medio de esa consagración. Y esta palabra es muy importante. Yo la suelo explicar de la siguiente manera. Es un hombre consagrado. A veces precisamente la gente que no entiende lo que es el sacerdote dice, por ejemplo, ¿para qué le voy a contar mis pecados al cura si el cura es un hombre como cualquier otro? ¿Cuántas veces habremos escuchado estas palabras? Y a lo mejor algunos de los que estamos aquí alguna vez en nuestra vida las habremos dicho. ¿Cuántas veces los hombres se valen de eso? El sacerdote es un hombre como cualquier otro, para rechazar no solamente al hombre, sino a las gracias que Dios les está ofreciendo por medio de ese hombre. Y es cierto que el sacerdote es un hombre. El sacerdote no nació sacerdote. No es un ángel bajado del cielo. No es alguien que apareció de golpe en medio de los hombres. No es un santo canonizado. No, es un hombre. Y es un hombre al cual Dios lo tomó de una familia, lo tomó de un pueblo, lo tomó de una profesión, lo sacó de la escuela, o lo sacó del trabajo en el campo, o lo sacó de la oficina o de la universidad, y lo llamó, le dijo Cristo, ven y sígueme, como hacía Jesús con los apóstoles, lo sigue haciendo a través de los siglos. Y a ese muchacho, ese chico, ese joven que Dios llamó, durante años lo fue preparando la iglesia hasta que se pudiera producir en él esa transformación, ese cambio. Y por eso podemos decir, sí, es un hombre como cualquier otro, pero al mismo tiempo es un hombre distinto de los otros. ¿Por qué? Porque es un hombre que ha sido consagrado para las cosas de Dios. ¿Y qué significa esta palabra consagrado para las cosas de Dios? Yo lo suelo explicar con una comparación que es muy fácil. La iglesia, por ejemplo, podemos decir que la iglesia es una casa como cualquier otra. Está hecha con el mismo cemento, el mismo hierro, los mismos ladrillos que cualquier otra casa del pueblo. Pero es una casa que ha sido consagrada, es decir, dedicada para el culto de Dios. Y solamente para el culto de Dios. Y alguien que tiene fe, un católico que tiene fe, no se le ocurriría utilizar la iglesia para organizar un baile dentro de la iglesia, una comida o un campeonato de truco. Le parecería que eso es profanar, es decir, ensuciar, manchar un lugar que ha sido consagrado para Dios. La iglesia es un edificio como cualquier otro, pero dedicado, consagrado para el culto de Dios. Y el cáliz con el que celebra la misa, ¿es una copa como cualquier otra? Sí, digamos un poco más elegante, de un material mejor, pero es una copa como cualquier otra. Pero esa copa ha sido consagrada para la sangre de Cristo. Y entonces un católico que tiene fe no se le ocurriría utilizar el cáliz para tomar vino en una fiesta o para tomar Coca-Cola. ¿Por qué? Porque ha sido consagrado, es un vaso para la sangre de Cristo. Y lo mismo que la iglesia es un edificio como cualquier otro, pero distinto porque ha sido consagrado. Y lo mismo que el cáliz es una copa, pero es una copa consagrada para la sangre de Cristo, el sacerdote es un hombre consagrado. Ese es el sentido que tiene cuando al final de la primera misa la gente se acerca y besa las manos del sacerdote, esas manos que han sido ungidas, consagradas por el obispo. Estamos haciendo un gesto de reconocimiento del misterio que hay en el sacerdote cuando besamos sus manos. Y no estamos besando allí simplemente las manos de un hombre, sino que estamos besando las manos que han sido consagradas. Aunque no veamos ese misterio que hay en el alma del sacerdote, aunque veamos solamente el aspecto humano del sacerdote, su forma humana, incluso a veces sus limitaciones y sus defectos humanos, sin embargo, con ese gesto reconocemos en él a aquel que ha sido consagrado a Cristo, aquel que está identificado con Cristo. Lo mismo que cuando el sacerdote levanta la hostia blanca, nos arrodillamos y sin embargo con los ojos, ¿qué es lo que vemos? Vemos pan. Pero sabemos que allí ya no hay más pan, que allí de una manera misteriosa pero real, Jesús se ha hecho presente y nosotros con la fe adoramos el misterio de Jesús presente en la Eucaristía. Y cuando nosotros besamos la mano del sacerdote, no lo adoramos, pero hacemos un gesto de respeto hacia esa consagración, hacia esas manos que han sido consagradas. ¿Consagradas para qué? Consagradas para poder bendecir. ¿Y qué significa bendecir? Bendecir significa decir bien, significa desear el bien, significa pedir la bendición, es decir, la gracia de Dios sobre las cosas que el sacerdote bendice. Cuando bendecimos la mesa, cuando bendecimos el pan con el cual nos alimentamos, le estamos dando gracias a Dios porque ese pan no nos falta, y le estamos pidiendo a Dios que ese alimento del cuerpo sea alimento también para el alma, y le estamos pidiendo a Dios que bendiga a la familia que está reunida alrededor de la mesa. Cuando le pedimos al sacerdote que nos bendiga la casa, no solamente le estamos pidiendo que bendiga las paredes o el techo, sino la familia que viva en esa casa. ¿Para qué? Para que esa familia tenga la gracia de Dios para una buena vida cristiana, para que esa casa sea como un santuario de Dios, para que esa casa sea como la pequeña iglesia de una familia cristiana. Cuando le pedimos al sacerdote que bendiga un vehículo, un auto, por ejemplo, el sacerdote está pidiendo la gracia de Dios para que ese vehículo sea bien usado y para que el Señor proteja a aquel que se pone en el camino. Cuando le pedimos al Señor que bendiga las herramientas de trabajo, o que bendiga las cosechas, el campo, los maizales o los viñedos, le estamos pidiendo al Señor que bendiga el trabajo del hombre, le estamos pidiendo al Señor que santifique el trabajo de cada día y que ese trabajo pueda tener frutos para nuestro bien, para el bien del cuerpo y para el bien del alma. Y porque el sacerdote ha sido consagrado, descendido con Cristo, la bendición del sacerdote sobre un niño, sobre un enfermo, sobre una casa, sobre el pan de la mesa, sobre el campo, tiene un poder particular para que la gracia, para que la fuerza de Dios llegue sobre todas aquellas cosas de nuestra vida diaria. Pero sobre todo el sacerdote tiene las manos consagradas para perdonar. Cuando el sacerdote hace el gesto, la señal de la cruz, sobre la cabeza inclinada de un pecador arrepentido que ha confesado sus pecados, el sacerdote dice: yo te absuelvo, yo te perdono los pecados. Y por medio de la bendición del sacerdote en sus manos consagradas, Dios, con la sangre de Cristo, borra, limpia esa alma manchada por la inmundicia del pecado, para que en esa alma vuelva a brillar la gracia como en el día del bautismo. Y el sacerdote tiene las manos consagradas, sobre todo para consagrar, es decir, para tomar entre esas manos el pan y el vino y pronunciar sobre el pan y sobre el vino las mismas palabras que dijo Jesús en el momento de la consagración, y para transformar milagrosamente el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Aquí está el núcleo, el carozo, el centro de ese mismo. Thank you. también tiene que tratar de mostrar en su vida que es consagrada. Es cierto que todos los cristianos estamos llamados a ser santos. El sacerdote, la madre, el padre de familia, el chico, el joven, el viejo, el pobre, el rico, todos nosotros estamos llamados a ser santos. Pero el sacerdote está llamado a ser santo de una manera particular. Él tiene que entregar a Cristo todo su corazón y entregarse a los hombres por amor de Cristo, entregando a Cristo, a los hombres, señalando a los hombres el camino del cielo. Por esa exigencia de una entrega total es que el sacerdote renuncia a una cosa buena, santa, legítima, como es el matrimonio, es decir, la posibilidad de formar una familia propia, de tener un amor humano, de ser padre de hijos, padre en la carne. Renuncia ¿para qué? Para entregarse a Cristo totalmente, con un corazón indiviso, no porque el matrimonio sea malo, sino porque está buscando algo mejor. Renuncia al amor particular de una familia para poder amar a todos con un corazón amplio, con el corazón de Cristo. Es una exigencia mayor la que tiene el sacerdote, y el sacerdote tiene que mostrar en su conducta, en su testimonio, no el simple testimonio de cristiano, sino el testimonio de una persona particularmente consagrada e identificada con Cristo. Por eso la Iglesia pide, y con cuánta insistencia lo dice el Papa, aunque algunos por ahí no lo escuchan, que el sacerdote tiene que mostrar su consagración, como tienen que mostrarla los religiosos, incluso en la manera de vestir, incluso hasta en el hábito sacerdotal, que lo identifique a uno como sacerdote. Será secundario, pero es un signo de que ese testimonio es un testimonio distinto. Es una presencia que está diciendo en medio de los hombres, aunque muchas veces los hombres no lo entiendan, aquí está Cristo, aquí está una persona entregada a Cristo, aquí está un ministro de Cristo, aquí está alguien que en nombre de Cristo puede bendecir, puede perdonar, puede consagrar. Pidamos al Señor que nos ayude a entenderlo. Y la última cosa, también nos estamos para el recordatorio de su ordenación sacerdotal, ha querido imprimir, estampar allí dos frases del Evangelio que el Evangelio pone en boca de San Juan Bautista. Una de esas frases aparece precisamente en el Evangelio que acabamos de escuchar. En este tiempo de Adviento, que es el tiempo de preparación para la Navidad, es decir, para la venida de Cristo, Juan el Bautista es el precursor, es el que anuncia la venida de Cristo. Y Juan el Bautista, aún sin ser sacerdote, es el ejemplo también de la misión que el sacerdote tiene que tener en medio de los hombres. El sacerdote es aquel que dice, detrás de mí viene alguien que es más grande que yo. El sacerdote no se anuncia a sí mismo. El sacerdote no se hace propaganda en mí. El sacerdote no tiene que buscar que los hombres lo aplaudan, lo quieran o que los hombres lo voten. El sacerdote tiene que buscar que detrás de mí viene alguien que es más grande que yo. Anunciar a Cristo. Anunciar a Cristo. El sacerdote, así como tiene que consagrar y perdonar para llevar a los hombres a la confesión y para llevar a los hombres al encuentro con Cristo en la comunión, tiene que iluminarle la inteligencia con las palabras del Evangelio. El sacerdote es el alma y es mensajero de una verdad que no le pertenece. Es una verdad que hemos recibido de Cristo, que la Iglesia tiene que custodiar y tiene que transmitir y tiene que defender, y por eso el sacerdote no la puede cambiar. El sacerdote no es dueño de la verdad, es administrador de la verdad y tiene que transmitirla intocada. Por eso decía San Pablo, yo no predico un evangelio para el gusto de los hombres. A veces la gente quisiera que el mensaje o que las palabras de la Iglesia satisfacieran nuestros caprichos, nuestros gustos, nuestras comodidades. Pueden decir, uy, el Padre es muy duro, uy, el Padre no me quiso perdonar esto en la confesión, no me exigió que yo cambiara tal cosa. A lo mejor el sacerdote en su corazón quisiera poder perdonar, quisiera poder absolver, quisiera a lo mejor predicar con palabras más dulces, más suaves, pero él no es dueño del Evangelio y estaría traicionando el mensaje de Cristo. No predica para ser aplaudido por los hombres, no predica para satisfacer las pasiones, los caprichos, las modas del momento. Y por eso muchas veces tiene que decir la verdad de lo que duele. Tiene que decir la verdad que va en contra de la moda, en contra de la corriente. Tiene que decir la verdad que es signo de contradicción. Tiene que decir la verdad que puede significar la calumnia y la persecución. Porque si no, la estaría traicionando. Si no, estaría predicando no el Evangelio de Cristo, sino un Evangelio diluido, un Evangelio bebido como vino con mucha agua, como vino falsificado que ya no es más vino a fuerza de querer hacerlo más rebajado, más suave, más fácil. El sacerdote tiene que anunciar a los hombres a alguien que es infinitamente más grande que él. Y por eso San Juan el Bautista dice también, y esta es una de las frases que también ha tomado como lema de su vida sacerdotal, es necesario que él crezca y que yo disminuya. El sacerdote tiene que tratar de ocupar no el primer lugar o el primer plano, sino de hacerse transparente para que a través de él los hombres puedan ver a Cristo. Así como un vidrio, como un cristal, mientras está más limpio y menos se lo ve, deja pasar mejor la luz del sol. El sacerdote con sus palabras, con sus gestos, con el amor de su corazón, con la firmeza de su enseñanza, tiene que estar mostrando a los hombres a Cristo y tiene que llevar a los hombres hacia Cristo. San Juan el Bautista dice también a los hombres, en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen. ¡Qué verdad tremenda en este tiempo en que estamos viviendo! En medio de los hombres hay alguien al que los hombres no conocen. ¿Cuántas veces en un pueblo la gente pasa delante de la iglesia ignorando que allí en la iglesia, que allí en el silencio del sagrario está presente Cristo? ¿Cuántas veces alrededor de ese centro que tendría que ser el corazón del pueblo, los hombres viven olvidados de que son cristianos y dejándose llevar por la mentira, por el error y por el pecado? ¿Cuántos son los cristianos bautizados que viven como si fueran perfectos paganos o perfectos ateos? ¿Cuántos son los cristianos que desconocen que Cristo está presente en medio de nosotros y que desde el silencio del sagrario Cristo te llama? Cristo te llama para la misa, Cristo te llama para perdonar los pecados, Cristo te llama para que nos recibas en la comunión, Cristo te llama para que vivas como cristiano, Cristo te llama para que vayas al cielo. El sacerdote como Juan el Bautista tiene que decirle a nuestro mundo paganizado, a nuestro mundo que se olvida de Dios y que le vuelve las espaldas a Cristo, en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen. Y como Juan el Bautista, señalar el sagrario y señalar el crucifijo y decir, este es el Cordero de Dios, este es el que quita los pecados de Dios. Digámosle al Señor que ese ejemplo de Juan el Bautista sea el modelo que guíe la vida de estos nuevos sacerdotes. Démosle gracias a Dios. Démosela de todo corazón. Es la alegría de la iglesia, decíamos, la ordenación de los nuevos sacerdotes. Es la alegría de aquellos que los conocen y los quieren de más cerca, los de la parroquia donde han practicado su apostolado como seminarista, la de los familiares. Es la alegría, tengo que decir, lo particular que siente aquel que, como en mi caso, tiene como misión sacerdotal el seminario. Así como aquel que trabaja en la fábrica ve cómo sale el producto, así como aquel que trabaja en la finca se alegra cuando ve los frutos de la cosecha, de una manera particular llena de alegría el corazón del sacerdote dedicado a la formación de sacerdotes, el momento de las ordenaciones sacerdotales donde uno comienza a ver los frutos, esos frutos, esos jóvenes que ahora son sacerdotes y que entonces uno los siente en su corazón sacerdotal, no solamente como hijos, sino también como amigos, como hermanos en el sacerdocio, como hermanos en Cristo, como aquellos que militan juntos en un mismo combate por la verdad y por la fe. Pongamos toda nuestra alegría aquí en esta misa para darle gracias a Dios, pero pongamos también nuestra oración para pedir que estos jóvenes consagrados siempre y en todas partes y a lo largo de su vida sean fieles a Cristo y muestren su consagración con su persona, con su palabra, con toda su obra, con su conducta, es decir, para que sean verdaderamente santos. Ese tiene que ser nuestro compromiso. Rezamos por las vocaciones sacerdotales y religiosas, pero no basta solamente que haya muchos sacerdotes. Dios nos está bendiciendo, Dios está bendiciendo este rincón de nuestra patria con un número extraordinario de vocaciones sacerdotales que llegan de distintos rincones del país y que nacen también aquí entre nosotros en esta tierra. Pero no es cuestión de números. No serviría para nada que tuviéramos muchos sacerdotes si esos sacerdotes no son santos sacerdotes. Y entonces, como tenemos que relevar nuestra oración al Señor, pidiéndole, Señor, danos sacerdotes, tenemos que pedirle también, Señor, danos santos sacerdotes y y la oración de los fieles, de los familiares, del pueblo cristiano, tiene que acompañar a los sacerdotes para que sean plenamente fieles con generosidad, con entrega a ese llamado. Que este sea nuestro compromiso. El de todos aquellos que por lazos de sangre, de familia, o que por lazos de amistad y de afecto acompañan hoy el Padre Fermín en esta primera clase. Que no sea solo este momento de alegría, a lo largo de toda nuestra vida y la suya, acompañarlo con la oración, con esa oración que ponemos continuando la misa en las manos de María Santísima, Madre de Cristo Sacerdote, Madre de todos los cristianos y Madre, de una manera particular, del sacerdote, de Cristo Sacerdote en el alma de cada uno de nosotros.